soy repetido. Siempre algo que decir, solo respeto pido. En esta muestra pura de sentimiento bajo tierra, por ende a mi corazón este sonido se aferra. De por vida no cambiaré mi postura por culpa de la evolución musical. Yo prefiero evolución gramatical. Cada vez que canto aprendo algo, es lo fundamental. Sueno dentro de un ámbito querido underground. No se cambia por un par de pesos pa'l Dolby Surround. Primero cachaste la movida, después escribías poesía. Fuiste un buen MC, rimabas con contenido, tú lo querías. Así sonaste por muchos lugares, popular te hiciste. Llegó el contrato y te vendiste. Siguiente paso, cae la gota y rebalsaste el vaso. Estas son palabras célebres de un personaje por el cual lo recóndito y oculto tiene un verdadero aprecio. Cabros, hay que mantenerse firmes contra la corriente, no le pongas a tu vida precio. Estas son palabras célebres de un personaje por el cual lo recóndito y oculto tiene un verdadero aprecio. Cabros, hay que mantenerse firmes contra la corriente, no le pongas a tu vida precio. Por ningún motivo pierdas y tampoco olvides tus raíces. Recuerda dónde quedan las finas matices. No tengo nada contra los que sacan disco, pero sí con los marqueteros que se creen Cisco. Juran que se encuentran en la cúspide del risco. Otros locos viola, inventan monumentos como el obelisco. En cambio muchos no mantienen lo real, la nueva letra es banal. Yo creo gran metáfora como la abeja miel en el panal. Oye, no te dejes amedrentar por tontos tipos de la farándula, son solo estereotipos. Yo tengo mi propio logotipo, hace falta un gran apoyo, sellos y gente valiente, jugados por el rap con estilo independiente. Miles de grupos necesitan dinero urgente, pero sin comprar pensamiento y reputación. Libre expresión, ni cagando valen 150 lucas. Pagué después de todo, te anden golpeando por la nuca. No me interesa que me regalen vestimenta. Si quieren que cambie mi forma de cantar, váyanse a la cresta. Promesas, entras muy alegre por la puerta ancha. Después te cae la avalancha. Con excusas dicen, los gallos se ven en la cancha. A mí, no me vengan con rodeos, que puedo explotar más potente que mil peos de forma simultánea. ¿Dónde estás, cochino productor que nos engaña? Mercados complacidos por ventas frescas de inmundicia. No saben apreciar lo bueno, piensan solo en la avaricia. En el complacimiento personal, aprendan de una vez y decides para un cambio radical. No para fomentar el odio entre agrupaciones, sino por el contrario, para aclarar las situaciones, diciendo la verdad de tanta piratería. La final, solo se escucha y se compra el original. Por el barrio alto, a mí que me ha de interesar que suene donde no se vive en el asfalto. Pocas excepciones, se da la mano, familias esforzadas, NMS canta todo aquel que no se pasa guano. Analiza versos no recomendables para tímpanos superficiales. Solo entendidos refinados de una selecta especie ilustre. Los que aprecian rap no son de cartón ni menos de papel lustre. La dura, gracias Dios por interponer en mi rostro una gran cultura. Gracias por darme un eficaz lenguaje. Sepan todos los oyentes, inscrito en mi piel tengo el hip hop tatuaje. El hip hop tatuaje.